Existen restos arqueológicos que indican que los egipcios y los griegos ya utilizaban la publicidad. Fue en la Edad Media cuando se elaboró una técnica que consistía en grabar manuscritos en plancha de madera, lo que permitía obtener cierto número de reproducciones en pergaminos que se usaban para anunciar actos religiosos o reclamos políticos. Sin embargo, la difusión masiva de mensajes, la aparición en el siglo XVIII de revistas y periódicos, junto con el desarrollo de la industrialización y el crecimiento de las ciudades, dieron el impulso definitivo al lenguaje publicitario. La industrialización en el siglo XIX generó competencia entre las empresas. En consecuencia, necesitaban dar a conocer su producto y atraer la atención del público, por lo que surge la primera agencia publicitaria en Estados Unidos. En este siglo, el cartel es el principal soporte publicitario y surgen grandes maestros o cartelistas como Toulouse-Lautrec. El perfeccionamiento de la linotipia favoreció la reproducción fotográfica y el realismo de las imágenes publicitarias. El anuncio más antiguo de que se tiene constancia está contenido en un papiro escrito alrededor del año 3000 a.C., que fue encontrado entre las ruinas de la ciudad egipcia de Tebas. El documento fue escrito por un comerciante que denuncia la huida de uno de sus esclavos. En él se ofrece una recompensa de una moneda de oro a quien lo encuentre y lo devuelva a la tienda de Apu, el tejedor, donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno.